Y hace algunos días se dictó una resolución, la número 3 de este año, por parte de la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, al aprobar un reglamento de compartición de infraestructura que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales por parte de prestadores de servicios de cable y telefonía celular. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el delegado del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, Eduardo Helt. Eduardo, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, Marcelo, buenos días. Buenos días. ¿Esto es así, finalmente, esta resolución? La resolución, en realidad, no. Lo que dice es que habilita a una audiencia pública a presentarse e inscribirse para una audiencia pública para generar las condiciones para hablar de la compartición de infraestructura. Eso sí, no le entrega, como sale en los medios, la infraestructura de otros prestadores a las grandes empresas ni nada de eso. Simplemente la resolución aprueba el llamado a una audiencia pública. Para presentarse a una audiencia pública. ¿Dónde se puede presentar cualquiera? Exactamente. ¿Aún las cooperativas? Sí, todo el mundo. ¿Y por qué cree que plantean esto en estos términos, diciendo que es un, como dijeron, un manotazo del gobierno nacional a una infraestructura de las provincias y de las cooperativas? La verdad que creo que es una pirotecnia más que nada política, haciendo uso de los medios, donde no se informa en realidad lo que pasa, sino que se da una visión de lo que quiero que no pase. Hoy hablar de tecnologías o de telecomunicaciones y no hablar de compartición de infraestructura no va de la mano. La compartición de infraestructura, los mismos actores te reconocen que existe y que lo practican hace 20 años, usan columnas de alguien, usan tendidos de fibra de otro, pero no se reconoce, pero sí ocurren, y en La Pampa también. Pero sí se pelean públicamente. Exactamente, y en el mundo existe porque es la única forma que tenés de desplegarte más rápido. ¿A qué voy? Gráficamente esto es, una red de fibra óptica, un prestador que haga internet fijo al hogar o un prestador que haga cable, televisión por cable, usa el 20% de la capacidad de esa fibra. Tranquilamente puede compartir el resto. Claro. Lo que habla la compartición no es de manotear ni nada, sino de llegar a un acuerdo para decir, te queda una porción grande dentro de la fibra óptica sin usar, pues bien, júntate con alguien que haga telefonía móvil. Sí, algún otro que tenga una necesidad y firmamos un contrato y exactamente. Listo. ¿A qué llegamos con esto? Que otro prestador no tiene que volver a tirar otro cableado por las columnas, a que otros, o que los tres prestadores grandes de telefonía, más los que sean prestadores de telefonía móvil, operador móvil virtual, que es el que usaría la tecnología o la infraestructura de los grandes, no tengan que poner cada uno una antena, con que haya una torre y se pueden prestar el servicio de las antenas. Claro. Se pueden alquilar, convenir, no prestar. Se habla de prestar o se habla de facilitar el uso en todo caso, un comodato, claro. A lo que me refiero es que hay figuras, digamos, contractuales en todo caso, de que se están utilizando hoy. Sí, por supuesto, pero en el mundo pasa así porque está comprobado que se reduce en un 20% el costo de ingreso a la actividad. Cuando vos querés desplegar, si ya tenés una red y la podés alquilar, vos podés transferir al precio al usuario un ahorro de un 20%, porque no tenés que hacer todo el primer desembolso en generar o lograr esa red. Por supuesto, no tenés esas columnas que ves atestadas de cable. Yo habría que consultar a un ingeniero en telecomunicaciones, pero probablemente todas las comunicaciones que pasan por esos cables pueden ir por uno solo, sí, al día de hoy. Sí, y la otra es que... Y ese cable podría ir por abajo de la vereda. También es muy caro, pero también se podría soterrar, sí. Si se juntan para hacer eso, podrían soterrar. Es un trabajo mucho más costoso, pero válido podría ser. Y a lo que te quería decir, que como van creciendo las telecomunicaciones hoy, se calcula que la transmisión de datos va a crecer un 600% en los próximos 5 años. Entonces se necesita la infraestructura de antenas, de fibra óptica, que no estemos atados a Santa Rosa, Pico y las grandes ciudades, sino que juntándose los distintos actores vayan a desplegar a pueblos con necesidades de telecomunicación insatisfecha y se pueda lograr realmente la conectividad en otras localidades. Santa Rosa está medianamente cubierta. A lo que hay que apuntar es a los pueblos del interior, que realmente tienen muchas falencias. Cuando uno escucha hablar del servicio de Internet, dice, Internet no vuela como debería. ¿Por qué es tan lerdo el servicio de Internet en La Pampa? Mira, prácticamente acá hay un gran gestor que tiene una red, una capitalización de la red muy importante y muy buena, que es Aguas del Colorado, pero no sé si sufre la falta de infraestructura o de renovación de equipos. La verdad desconozco cómo es internamente el movimiento y a qué destina las utilidades Aguas del Colorado, pero tranquilamente ellos son los que hoy por hoy tendrían que favorecer en los pueblos, que son los que bajan mucho el promedio. Vos calculás que hoy en un pueblo no, la mayoría, el 80%, navegan 2 megas. Y hoy en una casa, la última casa del último barrio, tiene 2, 3 teléfonos, tiene una computadora, una Smart TV, o una aplicación para convertir el televisor en Smart TV, y no navega con 2 megas. Nadie navega hoy con 2 megas. Claro. Entonces, creo que los grandes actores de la provincia son los que hoy por hoy están generando ese número, que es muy bajo, es 4,28 megabytes por segundo, cuando el promedio de la Argentina está en 15,36 a los números del 2018. Prácticamente te diría que somos los que bajamos el promedio del país. ¿Y cuánto se necesitan? 6 megas para Netflix nomás, ¿no? Sí, algo correcto serían los 6 megas, puede andar con menos, hablan de 4 megas para moverme en Netflix, pero vos pensás que en una casa, mientras alguien mira Netflix, los chicos están mirando YouTube, que también consume bastante banda ancha, y nada, ni hablar ya de mails o cosas así, que podés usar la voz para trabajar o para ganar tiempo en tu casa, cuando tenés gente mirando películas y videos. Pero es a lo que se va, yo creo que eso va a transformar hasta la televisión por cable desde hoy en día. Claro. Y uno piensa, cuando hablaba del soterramiento del cable, porque tanto cable allí colgado no solamente contamina visualmente, sino que cada vez que hay más columnas puestas, también aumenta la inseguridad en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sobrepoblás una columna y la testás de cable, con estos vientos fuertes que estamos teniendo, donde hay árboles grandes que terminan influyendo sobre los cables, sobre las columnas. No digo que las columnas se vayan a caer, pero sí los árboles que se van aflojando de raíz con tanta lluvia y tanto viento terminan incidiendo sobre el cablerío de... Sí, sí. Volviendo a esta resolución, a la número 3 de la Secretaría de Tecnologías de la Información, hay allí, digamos, para fijar una audiencia. ¿Está fijada esa audiencia ya? ¿O qué tiene que suceder para que se fije? No, lo que está llamando es, no sé si hay fecha, día y hora. Solo la inscripción, en principio. Hoy por hoy está la inscripción vía TAD, lo haces desde una computadora, y plantea la participación de la mayor cantidad de actores, sean pequeños proveedores de internet, las telefónicas, las cooperativas, los cableros de los pueblos. La idea es que todos puedan tener su participación y en base a eso lograr unificar criterios en cuanto a la compartición de infraestructura. Bien. Eso en principio quedó claro que hoy se hace, pero se discute públicamente diciendo sí, que hay un manotazo allí. Es que, ¿a confundirla? Exactamente. Lamentablemente no usamos el medio para informar, sino para tratar de sentar una posición y que quede en la retina de la gente que el gobierno macrista viene a manotear, como dice un término horrible, manotear las columnas y la infraestructura de la cooperativa. Como ¿Por qué cree que se hace eso, se dice eso? No sé, para mí son muchos más los intereses económicos que la gran necesidad de brindar un buen servicio. Lo mismo sufrimos con el tema de las antenas y la desinformación que hubo esas 6 semanas para hoy terminar en la nada. En la nada, en la nada misma. Directamente en la nada. Participaron muchos actores al medio que hoy son candidatos a intendentes, sí. Gente que no la conocía, y son candidatos a algo o están apoyando listas, y la verdad que usaron el barullo, por dar una palabra, para posicionarse, para meterse en la charla, en la contienda por la municipalidad. Si tuviera que definir en qué estado está ese tema, ¿qué diría? Parado, absolutamente parado. Yo no sé si, no he hablado con los concejales que en su momento hayan empezado a armar un proyecto. Todo lo que quedó en claro de eso, digamos, la participación que se nos requirió fue la de informar en cuanto al funcionamiento de la antena. ¿El ENACOM informó? ¿Ustedes informaron? Sí. Estuvimos en una reunión con uno de esos miércoles, estuvimos con los concejales, informamos de las cuestiones técnicas de una antena y por un lado nos requirieron después informar fehacientemente qué antenas estaban declaradas en ENACOM, cosa que se hizo. Se envió directamente desde Buenos Aires, un área técnica que lo envíe. Yo recibí una copia como para también estar, ya que estaba en el tema, digamos, tener la información. Y bueno, por lo que sé, hay empresas sí que reconocen el tema de las tarifas, que fue lo único que salió en claro todas esas 6 semanas, que había empresas que tenían antenas, que no pagaban las tasas, en realidad, y creo que reconocido por gente de la municipalidad, no tienen cómo tipificar antena. No tienen cómo encuadrarlo para cobrarle. Exactamente. Y a raíz de eso es que las empresas tampoco han pagado. Una oportunidad que tenía el municipio para cobrar se desperdició. Exactamente, hay que ver, sé que estuvieron, por lo menos la empresa telefónica estuvo reunida con el ministro de Hacienda y estuvieron buscando una solución para poner al día las tarifas. Bien, y eso hoy está absolutamente parado. A uno le llama la atención... Esto fue esta semana, yo tengo entendido que esta gente, porque conmigo vine a hablar por tema de usuarios, de tratar de tener los reclamos que nos hacen los usuarios acá en la delegación, ellos tenerlos bien al día o bien reclamarle, obtener la oportunidad desde mi humilde posición de reclamarle que hay reclamos parados que son importantes por la circunstancia, porque hay gente mayor o por algo que en realidad buscamos que más allá de multarlo o de sancionarlo, lo que buscamos es que el servicio se restablezca rápido, claro. y es lo que tenemos. Hablamos también de la cantidad de columnas tiradas, palmeras, las de madera, en, en varios pueblos por el, a raíz de los vientos, y nada, se va trabajando en un poco en la coyuntura y un poco en plantear a ver qué va a ser, tratar de enterarnos qué es el despliegue, qué es lo que van a hacer con el despliegue 4G, y bueno, hoy por hoy están realmente, con respecto a Santa Rosa, están parados en esto de poner al día las tarifas, tienen intenciones de poner al día todo. O sea que no pueden terminar de instalar el 4G porque no está tipificado el pago, el canon que deben pagar al municipio. Exactamente, y las tarifas para ellos han subido mucho, entonces están tratando de charlar con los municipios y ver la posibilidad de poner al día todo eso. O sea, como no se ponen de acuerdo, no hay servicio 4G. No, en algún momento el despliegue lo sucederá. Sí, pero porque uno lo obliga la ley de Argentina Digital. Está bien, pero hay mucha gente que hoy necesita 4G y no lo tiene. Empresas... Estamos corriendo con una ley que, otra vez, es una ley que está atrasada al correr de los tiempos y cómo está evolucionando la telecomunicación. Hoy necesitas, vayamos a la realidad de La Pampa, muchos kilómetros, sí. Muchos campos, mucha actividad en el medio, y las antenas generalmente están cercanas a una población, cercanas a una ruta, y la verdad que la producción necesita de una foto antes que gastar un tanque de gasoil para ir a ver, claro, un ternero, sí, sí, una aguada o, sí, sí, sin o duda, lo que sea. Lo mismo con el internet fijo y la posibilidad, la necesidad de sacar guías al SENASA, de trabajar con la FIP, de poder facturar o sacar remitos y desde el lugar de origen antes de mover una carga, y eso es lo que está faltando. Sí, le recordamos a la audiencia que hoy por hoy en el campo se puede sacar un DTE del SENASA por internet. Y claro, el productor agropecuario que tiene internet en su campo, esté donde esté, puede hacer eso, se ahorra 2.000 pesos de gasoil. Exactamente. Por poner un número. Y me parece que en esas cosas hay que desarrollarlas de la mejor manera posible, tal vez no con tantos egoísmos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cierto que siempre se termina colando una disputa política. No, me quedé pensando en el 4G que muchas empresas o algunas de las empresas de telefonía la estaban ofreciendo cuando no había 4G. Pero bueno, eso tiene que ver con el desarrollo. Servicio no prestado, claro. Lo estamos trabajando en varias localidades con los usuarios. Los asesoramos en cuanto a de qué forma presentar un reclamo, porque en realidad te están cobrando un servicio que no te están brindando. Claro. Entonces, tenés derecho a reclamar por eso. ¿Y eso pasa mucho en La Pampa? Y sí, imagínate que los planes de navegabilidad los tenés, son los únicos que hoy están vigentes. No sé si habrá planes que no incluyan megas para navegar. Claro. Pero si no tenés una estructura de antenas, de imposible, 4G o de 3G, claro, no se puede prestar servicio. No vas a llegar a navegar jamás. Claro. Sí, algunos pueblos importantes en La Pampa hoy tienen cierta dificultad para prestar el servicio y bueno, y las prestadoras siempre tienen alguna excusa echándole las responsabilidades a otro. Una pena porque con todo esto el desarrollo en La Pampa se atrasa, ¿no? Por supuesto. Anoche lo estábamos charlando en una mesa con gente vinculada a la actividad frigorífica y me decían, la inviabilidad hoy de esa industria donde no haya telecomunicaciones, donde no haya forma de estar conectado al momento, y que era un poco lo que mencionábamos por el frigorífico de Bernasconi. Claro. Hoy la verdad que los tres que están en el de Trenel, de Pico y de Peluzzi, los tres están ahí trabajando a full y necesitan de un servicio de internet realmente acorde a lo que están moviendo. O sea que lo que tienen no les alcanza. No, Pico puede estar cubierto, Trenel a raíz de alguna vez charlamos y debatimos cambiar la ordenanza con el Consejo Deliberante de Trenel, se modificó, se actualizó, y a raíz de eso llegaron propuestas de dos empresas que hoy están brindando 4G en Trenel, y bueno, y ahora con este traslado del frigorífico de Pico al de Trenel, la verdad van a tener un flujo, una cantidad de gente trabajando, claro, la misma mayor que tienen la de Espeluzzi. Espeluzzi hoy tiene 500 empleados, más personas que las que habitan el pueblo. Claro. Entonces necesitan de conectividad para poder desarrollar hoy. Si le pregunto, ¿qué pueblo en La Pampa no tiene nada o tiene muy poco? Si querés te contesto, ¿qué pueblos hoy tienen 3 y 4G? Es más fácil. Sí, deben ser 10 pueblos. Nada 10 más. Localidades, incluida Santa Rosa. Voy a hacer una imagen del mapa. Realicó, Luigi, Castex, Winifreda, Pico, Santa Rosa Toay, tiene 3G Santa Isabel, tiene 4G Hacha, Guatrache y La Adela, pero que toda la infraestructura está del lado de Río Colorado, pero sí, alcanza para iluminar. La aprovecha de La Adela. Exactamente, la comarca está toda conectada. Claro. Después, ¿no? Tenés un promedio de navegabilidad en internet fija de hogar de 2 megas, que claro, hoy es prácticamente bajísimo, imposible. Sí, sí. Sí, porque cualquier máquina, cualquier aplicación, cualquier jueguito requiere mucho más que eso, ¿no? Y sí. Hoy se usa internet o ni siquiera ya internet fijo. Todo el mundo apunta al celular, a la calidad de la conectividad móvil. Todo el mundo quiere su celular para conectarse, y es lo que se propone o ya se propuso como el gran igualador social, claro, más allá del desarrollo social o de lo que se invierta en lo que antes creíamos que era necesario o imperativo para una familia. Hoy una persona que mueve millones lo mueve por su celular o está conectado con su celular, y un chico de 15 años de 10 años ya de una familia no pudiente también tiene celular y lo usa exactamente de la misma forma. Claro. Sí, consume casi lo mismo, ¿no? En la red. Bueno, evidentemente todo este tema es un tema inacabable, un tema que está en permanente transformación, en permanente discusión en todo caso, y faltan respuestas de algunos actores más allá de lo que haga el Estado, y no todo tiene que ver con las columnas. Si tuviera que decir qué es lo próximo que viene tecnológicamente de lo cual se está discutiendo hoy, ¿qué diría? Sin duda, brindar este soporte para que la tecnología sea móvil, buscar la forma ya desde que el wifi de tu casa, si no querés consumir datos o no podés, te pueda acompañar a vos y las empresas empiecen a darte ese servicio de que vos tengas tu mismo wifi en cualquier lugar donde estés parado dentro de la ciudad. Por ejemplo, apuntemos al corto plazo a una ciudad inteligente te pueda brindar eso. La infraestructura sería con antenas chicas, de acuerdo a la cobertura, no sé, 500 metros, sí, sí, lo que sea, pero que desde un upgrade, que desde tu celular vos puedas entrar a tu wifi, esté donde estés parado, y no consumir datos, ahorrar en ese tipo de trabajo. Están volviendo las empresas a producir en Tierra del Fuego. Se anuncia ahora que Nokia saca, sí, sí, un par de modelos de bajo costo, de modelos de media y gama alta también. Pero bueno, eso es bueno para el consumo interno. Lo otro es que realmente la ciencia y la tecnología se inserte y se pueda trabajar. Hoy desarrolla una app, una persona desde su casa, una aplicación, o trabaja hablando de comunicaciones, se nos cortó la comunicación. Eduardo, ¿me escucha? Sí. Hola, bueno, Marcelo. Finalmente se cortó la comunicación, como no podía ser de otra manera. Exactamente. ¿Por qué suceden estas cosas? Se saturarán las líneas. Seremos mucho hablando por teléfono. Mucha gente al mismo tiempo. No, eso pasa con las antenas, con la telefonía celular, donde en realidad la cantidad de gente conectada a una antena, tranquilamente en un punto las colapsa, y por eso es que faltan más antenas, falta más otro marco para poder brindar los servicios y que sean de calidad. Imagínate, sí, el caso de Olavarría, del recital del Indio. No sé cuántas miles de personas, no recuerdo ahora cuántas había, pero todos los que querían hacer una llamada iban todos a la misma antena. Claro, imposible. Entonces, que funcionara. El teléfono, claro, busca la antena más cercana. Pero sin recitales, a veces en cualquier evento donde hoy te juntes 4.000 personas y todas quieren salir por una misma antena, no van a poder salir. ¿Las empresas qué dicen cuando seguramente les reclaman desde el Estado mayor inversión para solucionar estos problemas? Yo creo que, digamos, no lo hablan conmigo, pero... ¿Están dispuestos, no están dispuestos? Sí. ¿Falta un marco y un camino a recorrer para que eso finalmente suceda? Y falta, sí, la actualización, porque si bien la ley de Argentina Digital, en realidad una resolución, la 38 del 2014, es quien plantea el despliegue, los que ponen las condiciones para el despliegue, después se encuentran que en cada municipalidad que tiene su autonomía no hay legislación para la instalación de antenas. Entonces se terminó ese cuello de botella que en algún momento se tiene que dirimir y tiene que buscar una solución. Claro. Y en base a eso las empresas van invirtiendo donde tienen un marco legal de contención, ¿no? Claro. No que haya un cambio de intendente y diga, a mí no me gusta la antena, que se vaya la antena. Hoy una antena es, desconozco números finos, pero deben estar en los 2 millones de dólares colocar una antena de 4G y no es una inversión como para andar subiéndola y bajándola cada 4 años. Claro. Sí, y además seguramente la empresa decidirá ponerla donde le es rentable también, ¿no? Sí, por supuesto. Van a buscar primero la rentabilidad del sitio. Claro, pero debería prestarse el servicio en otros lugares, tal vez con una menor inversión, pero bueno, habrá que ver cómo se compatibiliza todo eso. Yo creo que una de las soluciones es la compartición de infraestructura, donde, como te digo, puede ir el que venda internet fijo, el que venda telefonía móvil y el que venda cable por un mismo cable, televisión por cable, por un mismo cable, reduciendo los costos, permitiendo que esta reducción de costos se transmita en despliegue a zonas insatisfechas donde no es rentable, que hoy, por ejemplo, en La Pampa lo está cubriendo en gran parte los pequeños proveedores locales. Claro. De internet, y no hay otra cosa que no sea internet. Cuando vos tenés un wifi en los pueblos chicos, en los campos, en las chacras, ahí volvés a tener la vida de estar conectado con WhatsApp, entretenerte si querés con Netflix o con lo que sea, pero puntualmente al trabajo o a lo útil del celular, lo volvés a tener en atomizados puntos, gracias a la acción de que existen estos pequeños proveedores que van hasta donde tengan que ir. El otro día hablaba con uno que brinda servicio en Puelches, creo, y como hay una legislación vigente de que no se pueden instalar antenas en parques nacionales, él tiene que hacer 11 saltos de antenas para rodear Lihuel-Calel. Y si hay antenas que las llevo a caballo, las monté llevando a caballo porque no tenía forma. Quería ir a un lugar alto, no tenés ni luz eléctrica, no tenés camino. Y realmente vos pensás el esfuerzo que hacen todos para tratar de llevar un servicio que lejos está de lo que hoy se necesita para tener un internet de calidad. Pero bueno, son los que abren el camino de todo esto. Y el camino no es ni más ni menos que la compartición de infraestructura. Digo esto como definición y para tratar de abandonar estas peleas que finalmente no conducen a nada y que los usuarios todos los días tengan un poco de mejor servicio ofrecido por parte de las compañías, porque tener que esperar tanto tiempo para que finalmente en algún momento llegue. Digo esto pensando en la fibra óptica, que en muchos lugares de la provincia de La Pampa está absolutamente desperdiciada. La fibra óptica que instaló, que puso el mismo Estado provincial, ¿no? Sí, no creo que esté llegando en su capacidad plena, pero no creo que haya equipamientos para poder subir la velocidad de navegabilidad en el hogar. Es muy buena, como te recuerdo, debe llegar al 90% de las localidades. La red federal de fibra óptica, la de ARSAT, también es una de las pocas provincias donde hay tantos kilómetros desplegados, y realmente no hay gente conectada a la red. Se están haciendo tratativas para que se puedan lograr convenios con proveedores, con cooperativas, y que terminen usando la red de fibra óptica, que tiene otra velocidad, tiene otro estándar de servicio, y hoy por hoy no se está haciendo uso de esa red. Eso lo que permite ARSAT también es bajar los precios, que se deberían traducir al usuario. Y como bien dijiste vos, me parece que tenemos que dejar las mezquindades, el egoísmo, decir la red es mía, hablar de compartición de infraestructura, que es lo que se habla en cualquier lugar del mundo desarrollado o en vía de desarrollo. Te estoy hablando de Dinamarca, de Kuwait o de Angola. Existen todos esos, Brasil mismo, existe la compartición de infraestructura y está regulada. Y de hecho se hace. Y de esa forma llegan a lugares más inhóspitos, bueno, lugares más lejanos, donde hoy por hoy no sería rentable. Bajando el costo de ingreso, podés tener otro número, ¿no? Sí, uno siempre aspira que la cuestión política no se filtre en estas discusiones. Eduardo Held, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos, Marcelo. Un saludo a la audiencia. Gracias. Y era Eduardo Held, quien es delegado del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, en esta provincia de La Pampa, hablando de esto, de las comunicaciones.